Y precisamente para darnos un análisis sobre la movilización estudiantil chilena, tenemos al teléfono al señor Eduardo Artés Brichetti, primer secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletarias desde Santiago. Muy buena, señor Artés. ¿Hasta dónde Muy puede buenas llegar? tardes. ¿Hasta dónde pueden llegar los estudiantes para conseguir sus demandas? Mira, nosotros pensamos que los estudiantes pueden llegar tan lejos como pueda llegar el conjunto de la sociedad chilena, ya que las demandas estudiantiles se dan en un marco de las demandas generales, una asamblea constituyente, una nueva constitución, renacionalización del cobre y los recursos naturales. Es decir, la lucha estudiantil no es ajena, sino que forma parte de las demandas generales contra todas las políticas neoliberales y proimperialistas que están en Chile desde la dictadura de Pinochet, que se instauró en 1973 hasta el día. Y visto así, nosotros pensamos de que de cualquier manera estas demandas van a ir creciendo en cuanto a la convocatoria transversal de toda la sociedad, tanto de trabajadores, pueblos originarios, ambientalistas. ¿Ya? Esto va formando parte de aquello. Señor Artés, ¿qué cuotas de poder disponen los estudiantes para lograr sus propósitos? Mira, los estudiantes tienen una organización bastante poderosa a nivel nacional, sobre todo los estudiantes universitarios. Y también los estudiantes secundarios han ido construyendo sus propias organizaciones. Pero lo interesante es el gran apoyo masivo con que cuentan. Y también, por cierto, el apoyo que se está dando desde de las propias familias. Las familias de los estudiantes hoy día se sienten muy comprometidas con la demanda de una educación de calidad y gratuita. Pero insisto que esta es la demanda específica, que está en el marco de demandas mucho más grandes, como es la transformación de nuestro país en un país con soberanía nacional, con independencia nacional, con la construcción de una sociedad basada en los intereses del país y no en este instante como es con los intereses fundamentalmente del imperialismo y particularmente del imperialismo norteamericano. Esa es, digamos, lo fundamental. La cuota de poder, podemos decir que son muchas porque son las cuotas que están de todo el pueblo o de todos los pueblos de Chile. Muchísimas gracias, señor Arter, por sus opiniones. Hasta luego.